y tenemos una comunicación. No fue la prometida en último momento, pero era una de las que habíamos anunciado. Estamos conectados, pero yo no tengo auricular, momento. Estamos conectados con Gabriel Fuchs, de Cascos Blancos, de Cancillería. Gabriel Fuchs, te saluda Quique de la Calle y yo Cornejo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? En primer lugar, antes de meternos con el tema que nos compete, ¿tenés alguna opinión sobre si Maradona debe o no seguir? Estoy muy golpeado como para opinar todavía. Porque estamos en una encuesta. Me tocó ver el partido en Brasil, así que por cuestiones de trabajo, así que todavía el contexto me está condicionando demasiado. Seguramente te reíste cuando los brasileños se quedaron afuera y luego te tocó sufrir. Sí, no, acá fue muy crudo también, no van a pensar. Fue superior a lo nuestro. Ah, ¿sí? Absolutamente. Y todos los juguetes que tenían preparados para festejar fueron usados por nuestra no clasificación. Okay. Y además los medios fueron muy crueles y todo, así que... Pero bueno, así objetivamente estoy muy condicionado. En esas condiciones, por supuesto, frente al enemigo, firmeza, ¿no? Maradona, tío. Pero debería reflexionarlo mejor. Ok. Gabriel Fuchs, te queríamos molestar. Hubo un cambio en Cancillería ya hace 2 semanas. Salió Jorge Tayana y lo reemplazó Héctor Timerman. Y te queríamos preguntar, ¿significa esto un cambio en la política exterior argentina o no? No, bueno, yo eso Timerman lo dijo muy claramente y inmediatamente que asumió, quien fija la política exterior de Argentina, y nunca como antes es la presidenta de la nación, ¿no? Siempre esto es una verdad objetiva, pero y una verdad constitucional, pero en el caso de Cristina me parece que es una verdad mucho más clara, porque su participación activa en la definición de cada una, y por lo que me ha tocado además ver y vivir personalmente, de cada uno de los temas, de las cuestiones multilaterales, bilaterales, es permanente. Así que en ese punto no. Por supuesto que yo tengo una gran relación, un gran afecto y admiración por Jorge Tayana, y pienso que Tayana, durante estos 5 años que le tocó estar ahí, fue un fiel ejecutor, orgánico ejecutor de esas políticas, bueno, una situación que obviamente se fue generando un desgaste, y la aparición de Timerman, y él lo ha mostrado, quizás hay una diferencia de matices y de estilos personales, pero no de las líneas estratégicas de la política exterior argentina, que tienen que ver en estos años con 4 o 5 elementos. El multilateralismo a rajatabla, la integración regional no como un discurso, sino como una acción concreta, tanto a nivel de Mercosur, a nivel de UNASUR, a nivel de América Latina y el Caribe, en el tema Medio Oriente, la existencia de 2 estados, la existencia de un estado palestino que pueda convivir con el estado judío, o con el estado de Israel, perdón, en los temas que tienen que ver con el armamentismo en la región, una posición muy clara en ese sentido, de integración para participación conjunta, como en el caso con Chile, de Chile que sea las misiones de paz, la presencia en América Latina a través de las misiones de paz y la presencia humanitaria, en fin, todas esas líneas me parece que son claramente, se han ratificado. Y otras líneas de trabajo que tienen que ver con la defensa de nuestra producción, de nuestras exportaciones, tanto para lo que tiene que ver con lo interno como con nuestra inserción en el mercado mundial, la fuerte crítica y permanente denuncia del proteccionismo de los países centrales sobre sus productos, que genera un desfasaje en la economía mundial, donde los países como los nuestros son eternamente castigados. Bueno, en fin, entre muchas otras líneas, por supuesto, me vienen estas a la cabeza, y es claramente una continuidad política, ¿no? Gabriel, ese el debate que nosotros te preguntamos, en realidad también se abrió en Página 12, y por ahí el... Digo, entiendo que la política exterior, y no solamente disciplina, hay muchas otras disciplinas donde la presidenta tiene un protagonismo muy fuerte, y así debe ser. Pero uno supone que tiene que haber un cambio, por matiz que sea, por pequeño que sea, entre al cambiar un canciller. En la página 12 se planteaba esto, digamos, la tradición de Tayana y un sistema de relaciones más vinculados a una militancia en los 70... Y la llegada de Timerman, que por ahí tiene como destacado un sistema de relaciones muy desarrollado dentro del Partido Demócrata de Estados Unidos. ¿Vos tenés una lectura sobre esto o alguna virtud más destacada que tenga Tayana respecto de Timerman? No, yo entiendo la pregunta. Yo, primero, claramente, Tayana viene familia peronista, su padre fue ministro de Perón y él fue militante orgánico de la Juventud Peronista de Montoneros en su juventud, sufrió cárcel, persecución, y lo que mucha gente cree que es un estilo calmo de Jorge Tayana es un estilo contenido y orgánico, y eso lo digo por mi conocimiento personal de él, y viene de esa tradición política, una tradición, si se quiere, con una visión más fuertemente tercermundista, una visión más fuertemente de una relación con los sistemas de poder mundial, muy independiente. No digo que Timerman no lo tenga. Timerman viene, me parece, de una tradición política, pero no de una tradición orgánico militante, por lo menos en los últimos tiempos. Eso no es ni bueno ni malo, pero sí viene de trabajar en una línea que es que la Argentina, desde su posición independiente, desde una posición soberana, ratificada claramente en la alianza regional con el Brasil y con los otros países de nuestro país, de nuestra América Latina, pueda establecer un formato de relación distinta con las políticas normalmente y tradicionalmente que van contra los intereses de nuestros pueblos, de los países centrales y entre esos de Estados Unidos. Una posición de fuerza que no significa una posición de confrontación en la arena internacional, pero que si es necesario y se llega a plantear, como en el tema comercial o en los temas de la guerra, de las guerras de Afganistán e Irak, o donde la Argentina fue fijando posición sobre estas cuestiones, deberá darse también. ¿Qué opino de Timerman? Bueno, primero muy poco todavía lo que ha mostrado una hiperactividad, es muy poco por tiempo, ¿no? Ha mostrado una hiperactividad, ha mostrado un alineamiento muy fuerte en la defensa de la presidenta y de Néstor Kirchner también, de la posición de Néstor Kirchner como secretario general de UNASUR. Muy pública esa posición, su polémica con Sarkozy es algo que, por ejemplo, algunos sectores muy conservadores de la Cancillería cuestionaban que un canciller saliera él después de la discusión que la presidenta tuvo en el G20 con Sarkozy, que saliera él a marcar distancias porque no correspondía. Yo eso creo que hay que verlo todavía, ¿no? Obviamente ustedes entienden que yo participo de la política de la Cancillería y por lo tanto no voy a hacer un análisis como si fuera una lista independiente y que mirara como Tocaquean o otros analistas, ¿no? Entonces deben entender esa situación. Pero yo creo que hay una forma de mostrar la política exterior con mucha proyección hacia el interior. Eso es algo que también la presidenta, cuando lo elige a él, busca. En relación a sus relaciones con el Partido Demócrata, de todo el mundo necesita tener especialistas en cada uno de los temas importantes de política exterior. Y no desde ahora, sino ya desde hace varios años, tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner, especialmente Cristina, lo dijeron a Timerman como uno de los que tenía que trabajar esa línea. Entonces, eso me parece, hasta que se demuestre lo contrario, es más un rol que una especialidad puntual. No sé si se entiende lo que estoy planteando. Es más en términos de objetivo que una característica propia de Timerman. Exactamente. Yo creo que es algo que la presidenta necesita un perfil de ese tipo también en determinadas líneas de trabajo. Por ejemplo, yo voy a aventurarme en un análisis. En el G20 hace tiempo que hay actores del propio G20, al que Argentina comenzó a participar no por su política actual, sino estrictamente cuando en su momento, en la época más liberal, más de apogeo del neoliberalismo, quería dársele algún formato de participación a los mercados emergentes dentro de los debates que se daban entre los principales países, que era el G8. Entonces primero se planteó una ampliación a lo que fue el BRIC, a Brasil y a otros países, y luego se fue sumando a países como la Argentina. Esta situación, muchos de los actores dicen que hoy ya no cumple función, lo contrario de lo que pensamos nosotros, que los mercados emergentes como el nuestro, llamados así eufemísticamente mercados emergentes, han demostrado una gran capacidad de resistir las crisis que se han desatado con las burbujas financieras en el seno del capitalismo central. Y entonces justamente son quienes, como la presidenta lo ha entendido y lo ha hecho en las últimas reuniones, son quienes más tienen oportunidad de explicar qué es lo que está pasando, porque nosotros ya lo pasamos. Lo que está pasando España, Grecia, la propia crisis que Estados Unidos vivió el año pasado, no nos afectó y no es una casualidad. Y no es nada más que por las políticas del año pasado, es porque la acumulación de todos estos años nos ha permitido. Entonces, quieren sacarnos de esos niveles de debate. Francia, y no fue casual la polémica con Sarkozy, es uno de los países que plantea que Argentina, por ejemplo, no debe más que Francia, Sarkozy, no debe participar más de estas reuniones. Por lo tanto, es necesario tener un activo operador también, porque esos lugares son importantes para que se escuche nuestra voz. No es la clave, no es la estrategia única, no es que el mundo se define en esas reuniones del G20, pero en esas reuniones se amplifica el mensaje político que uno puede llevar a dar desde un país como nuestro, que no tiene más foros que los foros multilaterales, en términos generales, para presentar este tipo de posiciones. Timerman puede cumplir un papel en eso a partir de sus relaciones políticas, de su mayor formato de alineamiento. Bueno, es una posibilidad que esté eso en la cabeza de la presidenta cuando lo nombra a Timerman. Pero seamos claros de una cosa también, el recambio de Tajani por Timerman sucede porque hay una crisis con Tajani, no era un recambio que estuviera calculado en esos términos, aunque varias veces se había mencionado esa posibilidad. Lo que yo veo es una ratificación, por ahora, de la línea política central, con una mayor forma de mostrarla, vuelvo a repetir, con una mayor hiperactividad y con una mayor forma también de trasladar el debate hacia adentro del país, ¿no? Uno de los temas que está en discusión es el rol de la diplomacia, y en esto yo quiero ser muy autocrítico, como militante, y como militante que ha estado los últimos 7 años dentro de la Cancillería, creo que hemos sido excesivamente perdonavidas con el rol de algunos de los estamentos de la diplomacia argentina, que tuvieron gravísimos niveles de complicidad en otras épocas, y que, si bien no son todos, y siempre hay que aclarar estas cosas, y que, a diferencia de otras corporaciones, le perdonamos demasiado la vida. Ya desde la época de Bielsa en adelante, no hubo políticas, a mi modo de ver, y soy, no tengo ningún problema en abrir este debate con cualquier otro compañero que quiera sentarse, no fuimos lo suficientemente profundos, así como otras corporaciones fuimos claros en los golpes y en marcarle la cancha y en hacerla retroceder y en la depuración. Y esto estamos pagando precios en este momento, ¿no? ¿Te referís, Gabriel, al caso Sadus? Bueno, uno de los casos. Hay tantos casos que no se conocen a nivel público de cómo operan algunos niveles de la corporación. Algunos niveles de la corporación. Hay otros que son excelentes profesionales, literalmente. Hay otros que, además, muchos de ellos son compañeros del campo nacional y popular, y muchos son profesionales asépticos que, bueno, pero hay muchos actores que han tenido niveles de complicidad ya incluso con la dictadura militar. Esto en algún momento se planteó. Entonces, hoy hay que plantear este debate. No es que la diplomacia en su totalidad, pero van a surgir muchos casos como este, claramente. Es un buen debate que abrís, Gabriel, pero a ver, me quedé con una cosita del tema internacional. La asunción de Timerman tiene también que ver con las visitas de Hillary, Bill Clinton ha estado también a la Argentina, tiene que ver con una entente o un acercamiento de Argentina más con Estados Unidos en detrimento con una oposición, una postura más dura respecto de Europa, por el caso Sarkozy que vos también mencionabas, por eso mismo. El caso de Hillary, el caso no fue una gestión exclusiva, fue una política planteada por la presidenta. Todo ese sistema de relaciones que se fue dando en los últimos tiempos. Hay un intento de acercamiento a América Latina a la gestión de Obama, eso es así, y la Argentina planteó esa situación. Este acercamiento a la gestión de Obama no tuvo tampoco un ida y vuelta muy importante, por varios motivos. En primer lugar, porque el Premio Nobel de la Paz finalmente terminó ratificando la política intervencionista que había generado gran expectativa, su voluntad de acabar con la estrategia de guerra que había fijado la administración Bush anteriormente, y también en otros temas con respecto al acercamiento concreto a América Latina, ¿no? Producto también de que su situación interna, el debate de los temas internos le llevó quizás más tiempo que los observadores habían planteado, ¿no? La batalla interna de él es dura, pero tampoco nosotros podemos detenernos a ser comprensivos con las batallas internas de un país que escasamente ha sido comprensivo, claro, como país. Claro, claro. Es que batallas internas nuestras, ¿no es cierto? Claro. Internas y externas, y las posiciones regionales. Sí, hay un intento de acercamiento, hay un intento de abrir un debate, y con estas limitaciones estamos marcando, ¿no? Gabriel Fuchs, te agradecemos mucho la claridad con la que siempre nos atendés. Bueno, muy bien, hasta luego. Era Gabriel Fuchs, de Cascos Blancos, de la Cancillería, dándonos un batallazo sobre el cambio de Jorge Tajani por Héctor Timerman. Y la verdad, él es parte de la Cancillería, pero fue mucho más allá de lo que uno podía esperar. Como que en algún momento de la entrevista se animó. Me parece interesante el debate y la promesa que hace Fuchs es no avanzamos sobre la cooperación diplomática. La cooperación diplomática está tan prostituida de neoliberalismo como otras corporaciones. Sí. Por eso los escándalos que ocurrieron, y van a venir otros más, dice Fuchs. Me parece que es interesante ese planteo. Me parece que, dice, seamos autocríticos con el compañero Tayana. Fuimos muy permisivos con estos cómplices. Me parece que la etapa Timmerman abre otro espacio. Esa es una línea. La segunda línea, que naturalmente Fuchs no puede confirmar, pero en algún lugar delineaba como un incipiente, como indicios incipientes fuertes, es en algún lugar en el auge neoliberal generaron estas potencias, las potencias centrales, un espacio para que, bueno, los países de Morondanga se expresen, que era el G20. El G20 ha tomado un protagonismo que empieza a cuestionar por su protagonismo y por la propia debilidad de los países centrales. A estos países centrales pareciera como si Argentina, no ella sola en el conjunto del G20, pero Argentina quisiera también jugar las internas de los países poderosos, que las tienen. Entonces tira plumas con los yanquis, con el Partido Demócrata, en contra de una creciente reacción, una creciente postura de reencuadrar a los países tercermundistas por parte de los europeos. Entonces Cristina, el kirchnerismo, juega un guiño con los demócratas en la tensión que tienen los yanquis con Europa Occidental, con el entente de Francia y Alemania, ¿no? Y ahí se explica también la tensión con Sarkozy, de Cristina con Sarkozy. Digo, esto se debe entenderse incipientemente, no podemos ser contratado de Estados Unidos versus Europa, error en Argentina, sí. No. Pero sí que se intenta jugar ese juego, o por lo menos expresarse en ese juego. Y